Grupo CD4 tiene, digamos, 23 años de existencia porque inició hace 23 años, pero en realidad tenemos como 17 o 15. La primera semana cultural la realizamos en el 2005 con el padre Leica de la Iglesia Metropolitana. Ahí iniciamos este trabajo, luego hubo una pequeña interrupción y en el 2008 retomamos la creación de la Semana Cultural gracias a Antonio Ortega, que está aquí presente, el maestro en historia, que ha sido perseverante en llevarla a cabo. Ahora hemos trabajado muchas personas, bueno, desde aquel entonces trabajamos muchas personas en esta actividad, pero a partir de hace como 4 años sucedió algo mágico y maravilloso. Se reprodujo la cantidad de personas para trabajar por el arte y la cultura de la diversidad sexual. Ya no somos las únicas personas trabajando en esto. Gente joven y ya no tan joven ha estado trabajando honda y profundamente por los derechos de la comunidad LGBTQ y por la prevención de la violencia hacia la mujer. Es un movimiento que tiene diferentes frentes, me refiero a las áreas en las que trabajamos: la prevención de la violencia hacia la mujer, la prevención del VIH y por los derechos igualitarios de la comunidad LGBTI. Entonces, yo este día de hoy les comento que estas actividades, que eran solamente una semana, gracias a todas estas personas que están aquí y que han surgido a lo largo de este movimiento, ya se convirtió en 15 días de actividades. Son jornadas culturales, es prácticamente un festival, y esperamos que el próximo año podamos trabajar conjuntamente y hacerlo con más financiamiento, por ejemplo. Además, agradecer a todas las personas que lograron que estas actividades que iniciamos unas pocas personas años atrás, ahora sean de este tamaño, de esta envergadura. Vamos a invitar a continuación a César Guerra, quien es gestor cultural, para que también haga uso de la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Qué gusto tenerles en este espacio. Gracias al Ayuntamiento de Cuernavaca por abrir las puertas del museo, que como bien nuestro amigo Edgar Azar comentó, estamos inaugurando y también estaremos clausurando el 31 de agosto con nuestro último evento en este recinto. A nombre de CD4, de DECER, Dignidades, Centro de Estudios Políticos y Sociales, Radio Chinelo, Red Rie y César Guerra Gestión Cultural, saludo a todas las personas que nos acompañan, a los medios de comunicación que han estado al pendiente de este proceso que iniciamos con una rueda de prensa en esta semana, a Rostros de Diversidad, a las organizaciones civiles y colectivos de artistas, también a Edgar Márquez, director de atención a la diversidad sexual, a Nat Carranco Lechuga, que está por aquí abajo con nosotros y que ha sido una de las impulsoras de estos procesos en nuestro estado. También quiero saludar a Edgar Azar, a Estefanía Sánchez, que está con nosotros, también de Radio Chinelo, y Andrea Acevedo, de DECER, y evidentemente al ingeniero Jorge Meseguer Guillén, secretario de Gobierno del Estado de Morelos. Quiero compartirles a todas las personas que están con nosotros el día de hoy, que como Alma mencionó, hace 8 años se inició esta propuesta, desde CD4 y con Alfonso Leija, partiendo una semana cultural por la diversidad sexual con el objetivo de tener espacios de contemplación, diálogo y reflexión sobre la diversidad. Desde entonces, en algún momento diferentes organizaciones y personas nos hemos sumado para incrementar, acrecentar esta propuesta inicial que reconocemos como parteaguas en el proceso de la visibilización del colectivo. Hoy presentamos Diversidad Somos Todos, y esto se hace en colaboración con 11 sedes, y durante 14 días llevaremos a cabo 14 eventos artístico-académicos, teatro, talleres, conferencias, presentaciones editoriales, danza, música, cine, mesas de análisis, revista digital y con la clausura de la presentación de diseño de artistas locales. Más 3 eventos que se llevarán a cabo en el municipio de Jutepec y que se ha hecho en conjunto con la iniciativa privada, instituciones públicas, medios de comunicación, artistas y sedes. ¿Para qué hacemos una semana, ahora una quincena de diversidad en temas de cultura, incluyendo artes y academia, porque proponemos que sea un facilitador que integre a la comunidad en lo que se generen espacios seguros, de respeto y libres de discriminación. Consideramos que al ser la cultura un proceso cotidiano que se crea con la participación de todas y todos, es necesario construir vínculos que reconozcan el respeto a las diferencias y el encuentro con las coincidencias. Es por ello que les invitamos a todas ustedes, a todos ustedes, a que participen en estas propuestas, tanto en la de Rostros de Diversidad como en Diversidad Somos Todos y Todas, no como espectadores, sino como una acción transformadora para nuestra sociedad. Exhortamos a los gobiernos municipal y estatal a integrar en sus agendas todos los temas en materia de derechos humanos que están pendientes para garantizar el acceso al ejercimiento pleno de los mismos, a implementar políticas públicas que favorezcan la inclusión, la no discriminación y el respeto, a erradicar de las instituciones el acoso y o la invisibilización de las personas por su identidad sexual. Entonces, podremos entender que la diversidad somos todas y todos. Muchas gracias. Vamos a continuar con la participación de Adrián Hernández, quien es del colectivo Cultural Diversidad. Bueno, primero que nada agradecerles por estar aquí, agradecer a los colectivos que apoyaron para que pudiéramos hacer esto, que es Rostros, Tribus Urbanas, el colectivo Alternanzas, la revista, por haber sacado la convocatoria, a los artistas visuales que nos han estado apoyando para realizar esta serie de exposiciones y eventos. Tenemos eventos de exposiciones, moda, artistas acompañándonos, ponencias, y a ustedes que vienen con nosotros. A maestros como el maestro Víctor Esquive, que están hoy aquí, al secretario de Gobernación, que viene a inaugurar este evento, a Edgar Márquez, por el apoyo brindado por parte de la Dirección de Atención para la realización del mismo. Vamos a dar paso a continuación a la intervención del maestro Víctor Esquive. Buenas tardes. Bueno, ya todo el mundo se a todos. No me queda más que iniciar, ¿verdad? Y lo que me gustaría mucho mencionarle a Jorge Messenger, que me parece excelente un esfuerzo que exista una oficina acerca de la diversidad sexual, así como la oficina acerca de la violencia o contra la violencia en las mujeres, pero que no quedara únicamente en buenas intenciones en la cuestión política pública, sino que sí, ojalá ya haya ingresos, haya suficiente presupuesto, y también la cuestión de la promoción y difusión de estas oficinas, que, bueno, yo vivo aquí y no he visto gran cosa al respecto, sino enterándome dentro de los colectivos, dentro de la gente que trabajamos en la calle, que caminamos esta ciudad, este estado. En este aspecto, en toda lo de la diversidad sexual, diversidad que proviene del latín, que hace una referencia a la diferencia, a la realidad, a lo distinto o a las asemejanzas o no asemejanzas, desemejanzas, perdón. La diversidad la hemos tenido desde que el hombre es hombre, la mujer mujer, desde grupos culturales, étnicos, y donde en la diversidad sexual y en la mujer también tenemos siempre una doble victimización. Una, se puede ser gay y pobre, estamos jodidos, ¿no? Si se es indígena y lesbiana, pues ya también hay una doble. Entonces, habría que insistir mucho en esta cuestión de la diversidad y que no nomás sea una cuestión de júbilo, sino sí de reflexión en el entorno social, donde incluyamos el respeto. A diferencia de lo que una vez comentábamos en una mesa, César y yo, el respeto y la tolerancia es muy diferente. Hemos sido o creemos en tener una sociedad tolerante porque creemos que al tolerar estamos aceptando el error, pero el respeto, ¿sí? Todavía nos falta en una sociedad como esta adquirir ese respeto a la diferencia, cualquiera que pueda ser, ya sea de peinado, ya sea de gusto sexual, ya sea de baile, ya sea cualquier cuestión que no exista el respeto, eso nos lleva a la confrontación. La Oficina de la Diversidad Sexual me parece importantísima porque la homosexualidad o el lesbianismo, el transgénero, el transvestismo no es un problema, la homofobia sí es un problema. Y es donde tenemos que ir adquiriendo esa conciencia, porque eso es lo que nos lleva a la confrontación, a la violencia, a los feminicidios, a la persecución de los homosexuales, a no aceptar esa diferencia. Entonces, bienvenida esta coordinación de la diversidad sexual, gracias al esfuerzo también de todos estos colectivos y de los compañeros, y que no quede nada más en buenas intenciones. Eso es todo. Vamos a invitar al ingeniero Jorge Meseguer Guillén para llevar a cabo pues, una intervención cordial saludo para todos ustedes, así como dar el momento de inauguración de estas actividades. Gracias, gracias por la oportunidad. Saludo a todos los amigos que me acompañan en el presidio. Saludo a todos ustedes, amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy. Y sobre todo gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y antes de inaugurar poderles dar un mensaje. Yo quiero decir que Víctor tiene mucha razón. No queremos una sociedad tolerante. Queremos una sociedad que respete. No es lo mismo tolerar que respetar. Son cosas diferentes. No queremos una sociedad que tolere como si fuera una gracia, sino que sea respetuosa, respetuosa de la decisión de cada persona, de cada individuo, de cada mujer, de cada hombre de este Estado. Quiero decirles que empezó el gobierno, el 1 de octubre, venimos implementando una serie de políticas en materia de derechos muy importantes. Desde el 1 de octubre, y no es producto de la casualidad, finalmente todos tenemos una trayectoria de muchos años, finalmente el voto de la elección pasada nos dio democráticamente la oportunidad de estar aquí, y al estar aquí, la oportunidad de poder echar a andar prácticas, echar a andar políticas en las cuales por muchos años luchamos y creemos en ellas. Lo que estamos haciendo en el Estado es simplemente poner en práctica las convicciones que durante muchos años estuvimos peleando, estuvimos picando piedra para que finalmente por la vía democrática llegáramos a donde estamos. Tomamos una acción muy importante de definición del gobierno a partir del 1 de octubre. Queremos una sociedad de derechos. Una sociedad que respete y que esté fundada en los derechos. El 10 de diciembre, se acordaron ustedes, fue un evento muy importante en el cual el gobernador, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Zócalo, el cual el gobernador trazó unas líneas estratégicas muy claras de la visión que tenemos en el gobierno al respecto. Una visión en la cual los derechos no requieren de ser reconocidos. Los derechos existen, aunque no se reconozcan. Es una visión fundamental que cambió con el Senado, en reformas que hubo en el Senado en la pasada legislatura. Es muy importante. Hablaba el gobernador del derecho a decidir, por ejemplo, las mujeres sobre su propio cuerpo, en la libertad y el derecho a decidir sobre preferencias sexuales. Todas estas sociedades de derechos tienen que ver con esto. Planteamos desde muy al principio del gobierno temas como la atención a víctimas, que hoy es una realidad, aquí nos acompaña Camila de la Fundación Garzón. Hoy es una realidad, ya como vemos, es una ley de atención a víctimas. Planteamos temas en Morelos como el Consejo contra la Discriminación. Yo quiero que Edgar y Nat nos apoyen y podamos apurar el proceso legislativo y tengamos pronto ya aprobada la ley contra la discriminación. Se atoró en la pasada legislatura por una cuestión que se discutió mucho, sobre todo presupuestal, que tiene un impacto presupuestal, y se observó esa ley, por eso nunca se llegó a publicar. Tenemos que apurar ese paso, tenemos que apurar en eso. Tomamos una decisión también muy importante en el gobierno, generar, así como tenemos una dirección de derechos humanos en el gobierno, en la Secretaría que me toca presidir, generar una dirección que se encargara de la diversidad sexual. No sé cuántas hay en el Estado, en el país, nada, ninguna, es la primera. Pero finalmente, como señal también de este gobierno, una señal distinta. Me decía ahorita Edgar, que nuestro director de diversidad sexual, que en años pasados ni siquiera respetaban el teatro. Hoy, qué bueno que el gobierno municipal de Jorge Morales es sensible y presta el espacio, pero antes ni siquiera prestaban el espacio para hacer la semana que hoy vamos a inaugurar. Hoy estamos viviendo cambios inéditos, estamos viviendo un gobierno que antes que nada es respetuoso. Estamos abriendo la discusión y el debate en temas como la despenalización de la marihuana. El 3 de septiembre tendremos un foro aquí al lado, en el Centro Morelense de las Artes. Están ustedes invitados, donde vendrán especialistas como Juan Ramón de la Fuente y otros más a hablar sobre el tema de despenalizar la marihuana. Tenemos que entrar al debate de estos temas. Tenemos que incidir y tenemos que, mediante el debate y el consenso, generar los cambios y tener otra perspectiva para, desde otra perspectiva, poder abordar, en este caso, un tema tan importante como es el que les menciono. Entonces, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estamos trabajando también en el Consejo Estatal contra la prevención de la violencia contra las mujeres, contra la trata de personas. Acabamos de echar a andar, mediante un decreto, el Centro de Justicia para Mujeres. Fue el jueves pasado, el miércoles pasado, que dimos a conocer, se publicó ya en el periódico oficial, este decreto, donde tenemos un centro de atención de justicia para mujeres, en el cual estará gente de la Procuraduría, gente de gobierno, gente de Poder Judicial, el Instituto de la Mujer, del DIF, varias instituciones, trabajamos en red para poder generar este espacio de atención para justicia para mujeres. También es una cosa muy importante que apenas el miércoles pasado, el jueves se publicó el miércoles y el jueves entró en vigor. Yo les exhorto que el año que entra inauguremos esta semana y la podamos hacer y trabajemos de manera conjunta en red con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y a ver si podemos involucrar incluso a otras secretarías como Educación, quizás, vamos a ver, y obviamente Gobierno, que pudiéramos hacer este evento un espacio que nos vamos, además de la presencia que tiene ahorita, que pudiéramos hacerlo con otra dimensión ya. Vamos dándole una mayor dimensión año con año el evento. Tenemos toda la disposición como gobierno para hacerlo. Que el año que viene podamos hacer un evento que nos dé mucha visibilidad hacia afuera. Que hoy en Morelos, estamos en Morelos trabajando con esta visión y con este compromiso. Entonces yo creo que el año que viene va a ser muy importante también que tengamos este evento trabajando con cultura, Edgar, ahí te lo vamos a encargar, y con las secretarías en red que nos puedan ayudar a tener este, darle realce este año y que podamos ser en Cuernavaca y Morelos un referente de esta semana. No me queda más que proceder a la inauguración. Si me permiten, nos ponemos de pie. Pues entonces, siendo las 18 horas con 55 minutos, el día 18 de agosto, damos por inauguradas la jornada, dice Edgar, es la jornada, el Festival de la Diversidad Sexual en Morelos. Enhorabuena, muchas felicidades.